imposible definir con palabras, definir la persona que ataque su alma. Difícil entrar en su vida, se aleja, se queja y no deja intentar expresar emociones, intentar expresar sensaciones. Sigue dentro en su mente, es así, le sorprende. Cada día que pasa conozco algo, cada día que pasa dices que valgo para algo. Gracias por comentarlo. Palabras acumuladas, todas ellas relacionadas, las mezcla y aún así no llega nada. La impotencia al hablar, el olvido y el odio al pensar, le están volviendo loco y ya no puede parar de pensar, de rayarse sobre cosas extrañas, dejarle a solas con un arma blanca y así suicidarse. ¿Para qué quitarse la vida sin solucionar su partida? Quedará todo en blanco, ya lo ves, no tiene salida. Solo le queda vivir esta vida, día a día buscarse una huida, tras una sonrisa fingida, lágrimas escondidas. Pensar que no puede mirar, no deja de soñar, deja de despertar. Ya no puede mirar, no deja de soñar. No deja de soñar, dejarle despertar, despertar. Y después pensar. Podrá solucionar lo que ha de afrontar. Tiene que despertar. Depende de su acción, toda regla tiene una excepción. Toda regla tiene una excepción. Toda regla tiene una excepción. Toda regla tiene su excepción. Su excepción. Deja de despertar. Ya no puede mirar, no deja de soñar.